¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Buenas tardes, oyentes. Estamos en la radio Como Andamio, en la 88.9 de su dial, Radio Universidad de Luján, en el 50 aniversario de la universidad. Este programa se está grabando en Andamios, Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner, ubicado en Colón 660 de nuestra ciudad. Bien. Cero, invitamos a Gustavo a contarnos algunas reflexiones de estos días. Sí, cómo no. Vení, Gustavo, acércate. ¿Qué reflexiones tenés para hoy para contarnos? Podemos tomar preguntas como ¿por qué o para qué o por qué mismo no lo pensamos o no intentamos tomar un camino distinto? ¿Qué sé yo? Hay algún momento de nuestra vida que nos cruzamos con realidades que pueden cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, me encontraba en este día yendo sin saber con la reflexión que me iba a tocar en ese momento. Y iba a tomar el colectivo para venir a Andamios, pero decidí pasarme por rehabilitación a ir a hablar con la señora Viviana Gamito y le pregunté. Ella me dijo, ¿cómo anda? Yo le dije, bien, tengo unos problemitas. Me los resolvió muy bien, muy amable. Eran problemitas de físicos, de nuestras necesidades de cada día. Y bueno, y además le hice una pregunta sobre discapacidad y le dije, yo soy un discapacitado. Y ella me dijo, ¿discapacitado por qué? Me dijo, tómalo a la discapacidad como algo formal. Y me dio a entender que me dijo, ¿discapacitado? Yo también soy discapacitada. La gente también tiene su discapacidad, sus distintas discapacidades. Y esto se da para entender por las miradas, los tratos, las, no sé, quizás por el, tirando a la palabra, lástima. Y lástima en serio. Lo que más es nuestros recuerdos. Por ejemplo, yo desgraciadamente no solo soy discapacitada de esquizofrenia, sino que tengo un sobrinito que tiene trastorno del espectro autista, autismo, y hace muchos años no veo. Este niño tenía la incapacidad y solo respondía a los ruidos, lloraba mucho y sus palabras solo era un no, pero él aprendía muy bien la forma dinámica de cómo alimentarse, de cómo tocar una tablet, dónde encenderla, dónde apagarla. Claro que tenía sus inconvenientes, pero usted dirá, sabrá cómo pensar después de esta reflexión, de saber que usted tiene o puede tener alguien igual a mí. Y el perdón es algo que duele al corazón y el gracias, disculpe, es muy agradable, disculpe, gracias. Bueno, Gustavo, gracias por compartir esta reflexión y también por esto que decía, ¿no? Como que a veces se plantea una cierta lástima y vos lo planteabas muy bien, diciendo como cosas que nos lastiman. Entonces, qué importante es cuando estamos tratando o hablando con alguien, poder respetarlo y que las cosas que nos no hacer sentir mal al otro, que no nos lastime. Bonnie, tenías un comentario también. Gracias. Sí, es que creo que es simplemente... no... Tenemos que empezar a hablar de capacidades diferentes y no de discapacidades. Porque tanto el autista como aquel que está en una silla de ruedas, como aquel que le falta un brazo, como tienen otras capacidades desarrolladas, mucho más que las nuestras. O sea, tienen capacidades diferentes, solamente. Y ya le digo, mucho más desarrolladas que nosotros. Y si vamos a la historia, nos vamos a encontrar con muchos, Newton, por ejemplo, que tenían discapacidades, o Beethoven, es verdad. Que han sido con sus discapacidades fueron fantásticos, fueron genios. Era sordo. Pero sin embargo escribió la novena sinfonía, la escribió desde su sordera. ¿Qué fantástico? Evidentemente su capacidad era diferente. Uh-huh. No era discapacitado. Bien. Teníamos también una lectura que nos había acercado la abuela Lee Cuentos, que estuvo en el programa pasado. Luis, vos no te animás a leer porque no tenés anteojos. No, así que, ¿alguien se anima a leer? ¿Roberto? Sí. Acércate al micro. Buenas tardes. Bueno, una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra amarga puede crear odio. Una palabra brutal puede golpear. Una palabra agradable puede suavizar el camino. Una palabra a tiempo puede ahorrar un esfuerzo. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra con amor y cariño puede curar. Qué importante, ¿no? Notable. Notable. Para cerrar el tema este, ¿no? La verdad que es algo increíble. Y como también a través, así como dentro de las palabras podemos lastimar a otro, también con las palabras podemos curar o hacer sentir bien a un otro. Es que hay que hacer el bien. Uh-huh. Todos somos iguales y todos vamos al mismo lugar. O sea, todos somos iguales. Quiero decir, en la parte humana. ¿Eh? Bien. Y todo se puede en la vida. El poder es querer y el querer es poder. Así que para mí una discapacidad es más que nada... Es una palabra, porque hay gente tan capaz, discapacitada, entre comillas, que no sabía lo que estoy haciendo con los dedos, pero para mí es algo que hay que erradicar de una vez por todas, ¿no? Y darle una oportunidad a la gente. Cero, ¿nos vamos con un tema musical de este bloque? Sí, vamos con Vandalize de One Ok Rock. ¿Y quiénes son ellos? Son una banda de rock japonesa que hace bastante buena música para el rock. Uh-huh. ¿Y te gustaría que lo escuchemos? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. De nada. Coming through the cracks. Como Andamio es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner, pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Buenas tardes oyentes, estamos en la radio Como Andamios, en la 88.9 de su dial, Radio Universidad de Luján, en el 50 aniversario de la universidad. Y hoy vamos a hablar en este bloque un poquito de deporte, ¿te parece? Me parece que sí, hoy me agarraste un poquito, pero en realidad estuve viendo y en realidad me enteré por un amigo que, bueno, que el clásico entre, la final de Talleres Patronato. Me dijo mi hermano de Córdoba, que está en Carlos Paz, che, menos mal que Córdoba perdió, Talleres perdió. Así que los muchachos quedaron en la vuelta olímpica, como dirán los cordobeses. Y bueno, un aplauso creo a la gente de Luján, de Junín, que no, Patronato de Paraná, perdón. Y salieron campeones, así que bueno, eso es todo por ahora. Bueno, igual tenemos a Eduardo que también habla de deporte. Eduardo, ¿querés contarnos qué pasó con Boca? Bueno, buenas tardes para todos. Estamos en la radio Nando, 88.9, y Boca salió campeón de la liga profesional. Mirá, ¿estás contento? Estoy contento. La Bombonera queda en Bransen 805. ¿En dónde? La Bombonera, la calle de la Bombonera. Ah, ¿cómo es? Bransen 805. ¿Y ahí jugaron? Ahí jugaron. Boca empató con Independiente 2-2 y salió campeón. Los goles de Boca fueron Villa y Langoni. Y Angoni. ¿Y cómo jugó para vos Boca? Boca jugó bien. ¿Acá? ¿Roberto, pensás lo mismo? Jugó bien, pero bueno, a Boca le falta la defensa, porque en un momento cuando venía, que decía, qué sé yo, ya reencabeza por Radio Continental el partido Independiente Boca. Va mirando Alejandro Vapo, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, Víctor Hugo en cancha de Racing y River, notable el frío. Vendimos Tano, quien golpea la puerta de su barrio, papel higiénico Saldaño. Y la fue así. Hasta que Boca dependía del resultado. Y como decía José María, sí, Julio Ricardo, en partido Holanda-Suecia, 1-0. Gracias, querido. Seguimos por 88.9 de su dial, Radio Universidad de Luján. Bien, Roberto. Muy bien. Aplauso. Un aplauso de Roberto en ese ahí locución. Eduardo, ¿algo más para comentar de este partido de Boca salió campeón? Bueno, que empató y que se consagró campeón. Y se consagró campeón. Y ahora, ¿hay algún otro juego? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, ahora está la Copa Argentina. La Copa Argentina. ¿Y dónde juegan? ¿Acá, digamos, con todas las provincias? No. ¿No? ¿Cómo es la Copa Argentina? Me parece que algo con Racing tiene que ver, ¿no? Tiene una posibilidad de Racing para jugar la final. Creo que sí, Boca, me parece que sí. Pero tengo, a ver, tengo... Se está cortando el audio. ¿Gonzalito, estás por ahí? No, vamos a una tanda y enseguida volvemos un ratito cuando lo disponga acá el señor operador. Bueno, ¿algo más entonces del partido? No. ¿No? Entonces ahora sí, efectivamente, vamos. Vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos con esta hermosa gente acá esta tarde divina en la ciudad de Luján. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Hola, muy buenas tardes, oyentes. Seguimos acá en la radio Andamios 88.9. Bueno, tenemos al oso, al Ángel. Ángel. Ángel, que nos quiere contar un poco de Sumo, quiere escuchar una canción, no sé qué trajo el oso hoy. ¿Qué trajiste, oso? Para hoy te dije preparado, que... para hoy te dije preparado, que... Lucas Proda había venido italiano y había venido de Escocia, algo así. En inglés, vino a la Argentina a recuperarse. ¿De qué? ¿De qué se tenía que ver? De la droga y el alcohol y lo consumo. Uh-huh. Y terminó al revés, terminó que vine acá. Pará. Estuvo acá, estuvo en Argentina, tocó en cemento, en todos los lugares, pero lo que pasa es que se murió de sobredosis. Era mucho alcohol, mucha bebida. Entonces creo que ese chico me tocó en cemento junto con no sé con quién, una otra banda más. Para mí Sumo una gran banda. Para mí, como dijo él, lo de Pelado, es parte del trabajo de él. Y los temas que él hace son todas cosas que al chabón le llega, le toca y cosas, y lo que ve. La rubia tarada no se basa a la rubia cualquiera. La rubia tarada se basa a gente que es, ¿cómo te puedo decir? De plata. Gente de plata, que es concheta y aburrida. Entonces esas bandas, ese tema es así. Pero bueno, Sumo creo que fue una de las mejores bandas. Pero hay que ver más o menos lo que lo toman, porque la gente a veces lo mira así, lo mira con otro ojo de chabón. Te estudia mucho. Lo que tiene el chabón, que es lo que tiene. Cuando decís chabón, ¿a quién te referís? A Sumo, bueno, nombralo como Sumo, porque si no. Sumo, Lucas Prueba creo que fue uno de los mejores. Entonces fue como una parábola más argentina, pero bueno, hizo sus temas, se ganó su título, hizo lo posible. Mucho no conozco la idea de él, pero por lo que conozco, sé que él... Se murió de cirrosis. Se murió de cirrosis y no tenía retorno. Ajá. Muchas gracias. Juan, ¿vos sabés algo de Sumo? ¿Más o menos? Y, por ejemplo, ¿agregarías algo a esto que dijo Ángel? Y yo Sumo lo escuché... Bueno, en mi barrio había uno que era fanático. Uh-huh. Y me lo hizo escuchar, pero hace mucho. No me acuerdo bien cómo él... Pero es como que uno de los creadores del rock nacional. Sí, Pettinato. A ver, Roberto. Buenas tardes. Yo vivía en Villa Crespo, en Estado de Israel y Corrientes. La calle Sumo Boca es la paralela, digamos. Bueno, él dice en una canción, un saludo al hermano José de Humahuaca y Gallo. Un día fue a un trabajo y en el edificio decía: en este solar vivió el pionero del rock nacional. O sea, el número uno, el primero, Lucas Proda. El tema que la cirrosis, él tenía mucho estudio, hablaba tres idiomas. Él decía que fue al colegio donde fue el rey este de Inglaterra. Él lo dice en un reportaje. Cuando le hacen un reportaje, que le decían: ustedes son los revoltosos. No, querido, ¿qué me estás diciendo? Yo soy un grosso. Yo estudié con el rey de Inglaterra. Yo sé hablar inglés, francés, italiano. Pero lamentablemente esa droga en esa época, año 87, 86, murió en 87. Y hoy está tristemente abandonado, porque está abandonado en el cementerio de Avellaneda. De ahí partieron tres bandas. Primero, Las Pelotas, Divididos. Y después, Ricardo Mollo, bueno, se fue, se apartó. Y saben que en General Rodríguez... Ricardo Mollo como individual, digamos. Claro. Y el baterista, casualmente, es... bueno, estaba Dafunquio, y estaba, le decían Superman. Y yo casualmente, en General Rodríguez, en el barrio Bicentenario, fui a hacer un trabajo una vez y vi una foto de un nenito abrazado al baterista de Sumo, y cuando estaba colocando, porque yo hago gas, plomería, instalaciones, etc., me digo, ¿y esa foto? Ah, está con el tío Marcelo. ¿Cómo tu tío Marcelo? Sí, fue baterista de Sumo, me quería morir, así que imagínate. Y bueno, de ahí todas las bandas emergieron. Bueno, gracias por este espacio musical de hablamos un poquito de Sumo. ¿Y con qué tema musical nos vamos? El musical de ustedes, de la hora de los pibes, a ver, para mí ustedes, dejo... Si no, le digo a Juan, a ver, que hablamos hoy, ¿con qué tema? ¿Con qué tema musical nos teníamos que ir hoy? Que habíamos elegido uno de Sumo. A ver. Mejor no hablar de ciertas cosas. Ajá. Ahí está. Entonces, nos vamos de con este tema, que es del álbum de Divididos. Sí. De 1985. Hace 37 años. Ajá. Por 88.9 de su dial, ahí suena y ahí va el mejor, el pelado Luca Prodan. mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no. Como Andamio es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Bueno, buenas tardes. Seguimos acá en Radio 38.9 de Sudial. Vamos a hacerlo acá con un amigo. Boni, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Sabes qué? Quería hacer un pequeño comentario de algo que casi se nos pasa por alto. Hace unos pocos días cumplió años una familiar de un desaparecido de aquí de la localidad, Dardo de Ronsoro, un célebre desaparecido. Y no quisimos, a pesar de que pasaron varios días, dejar pasarlo por alto. Ajá. Feliz cumpleaños, Rosana de Ronsoro, que cumplas muchos años más, y que aquellos que piensan que pueden callar las voces de protesta, no. Se den cuenta sencillamente que no se consigue de este modo. Haciendo desaparecer gente no se consigue, solo se multiplican voces. Uh-huh. Como diría Dardo, vamos a ver. Y como el libro dice, nunca más. Nunca más. Perfecto. Todo va a volver a la normalidad. Cuando la escuchas, al final siempre te quedas. Radio Universidad 88.9. Continuamos con el programa Como Andamio. Bueno, llegó mi turno. Vamos a comentar un poco sobre un taller que hicimos hace ya 2 semanas acá en el Centro Comunitario Andamios, un taller sobre escritura colectiva, sobre poesía. Acá tengo al compañero Ángel, que... Ángel, por favor, quédate quieto que estoy hablando. No, que sea. Bueno, sí, porque hay mucho ruido, si no. Bueno, queríamos comentar un poco... Vos estuviste, Luis, ese día, ¿te acordás? En el taller de poesía. Sí. Que vinieron varias personas, invitamos a un taller municipal que se da en Carlos Ken, y vino Paula con las compañeras a ser parte de ese día. También vino Eve de un dispositivo territorial de un centro comunitario también del barrio. Con muchas otras personas, otros pibes. Éramos varios, Luis, ¿no? Sí. No me acuerdo quién más estaba ese día. Vos estabas, ¿no? Sí. ¿Cuántos éramos? Como 15. Como 15. Como 15 personas. Bueno, ¿y qué hicimos? Escribimos un poco de poesía. Hicimos un par de juegos. Y les queríamos... ¿no? Les queríamos mostrar ese trabajo a través de la escucha de un audio que grabamos. Así que... ¿se los dejamos? Para que la gente lo pueda escuchar, el gran trabajo que hicimos de corazón y cuerpo. Porque hablar es de valiente, decimos acá. Así que bueno, espero que les guste. Dulce como la miel, libertad. Caos, orden, paz. limpio, ordeno, divago. Un rato después salgo porque mi cuerpo se empieza a marear. Ayer me perdía en el estupor de lo que me gusta y me hace mal. ¿Cómo nos gusta escapar? Hoy exhibo mis cicatrices con orgullo, porque el dolor es necesario. Luchar para estar en calma. Sin calma no hay libertad. Sin calma no se puede luchar. No sé por qué no estaba mojada el agua, pero siento la menta picante en la lengua, con chocolate, con café que se enfría rápido, con borra que no colé. Mastico lento, trago. La saliva glucósida, el café se enfrió. El agua no estaba caliente, no estaba tan caliente. Cuando me bañé, no estaba mojada, no estaba tan mojada. Cuando lavé los platos. Paula Gutiérrez. Saberme ser y ser con razón. Sabernos estar siendo desde el corazón. Sabernos andar en un mismo sentido, como la marea que arrastra sin detención. Sabernos cómplices y compañeros en una misma dirección. Adelina. A veces la ñata contra el vidrio. A veces el miedo en la noche larga. A veces el mundo húmedo y ajeno. A veces nos vamos. Hasta luego. Adriana Ferrari. Traje el cuaderno y no el celu. Cuesta sostener la mirada. Luego cuesta soltarla y volver. A la letra, como a la sombra. Me siento. Puedo ver un camino hacia y al final un claro, pero esta vez soy atraída por un plano de troncos y ramas. De a ratos giro para ver el puente. Me preocupa más la presencia humana que la conversa sostenida de cotorras y palomas. No temo. Amo esta lapicera, un regalo el tiempo. Es creado, ahora, solo por el amor. Nos ubicamos junto a un árbol delgado, de pocas ramas, sin nidos. Ha perdido su corteza vieja y brilla. Joven y verde ha recibido mi espalda y la suelta. Me paro y me alejo un poco. Bajo mis pantalones y hago pis. Vuelvo, me siento y a la izquierda el horizonte se ve más alto. Cruzo los brazos, en mi pecho. Hay algo que tengo que sostener para que salga. Una tos muy profunda es eso, que he guardado y no sale. Y entre estos árboles. De otros lejanos no llego a ver sus troncos. Hasta ellos planeo caminar próximamente y dejo. De sostenerme el pecho empujo, desde el tantien y logro sacar eso que escupo naturalmente. Andrea Mirabito. Soy la parte del espejo que tapás con un abrigo. Soy el ángulo acachado, la esquina fisurada en la última mudanza. En todo este trajín también soy esperanza, que comienza biselando sus cantos. Soy calma en tu poesía y líquido estático dentro de tu temperatura. Soy inverso y reverso de tu reflejo fiel. Soy el punto al lado de esa ventana en el que el sol pone su mejor rayo. Soy el rayo que entra, que sale. Cada reflejo, el respiro. Qué agitado, qué revuelta la foto. La misma en la que tan naturalmente descansamos. Ana Ortiz. Playas oceánicas, distancia de rescate. Ocurrió un día de verano. Un sol radiante no presagiaba tormenta alguna. El mar brillaba en su azul más intenso. A lo lejos, en la línea de horizonte, ella pudo divisar un barco, seguramente cargado de pasajeros, cargado de ilusiones, de festejos. Le costaba caminar por el calor que irradiaba la arena. Deseaba entrar corriendo al mar y refrescarse, convertirse en un pez que se sumerge en cada embate de ola y resurge buscando la profundidad. Playas oceánicas, se había preguntado siempre el significado de los letreros que enunciaban lo obvio. Dejó sus pocas pertenencias en un lugar, en la arena, pensando que si entraba al mar en línea recta podría tomarlo como punto de referencia al cual volver. Una hilera de aguas vivas situada cerca de la orilla le resultaron difíciles de sortear y decidió nadar rápidamente para alejarse, hundiéndose debajo de esa línea de fuego. El mar estaba calmo, nadó sin pausa y cuando se detuvo y miró hacia la orilla, observó que ya no se hallaba en la línea recta que pretendió mantener. Sus pertenencias estaban muy alejadas y en dirección oblicua al lugar donde se hallaba. Playas oceánicas, todo su cuerpo se estremeció al entender su significado. La corriente la había desviado suavemente, sin que pudiese advertirlo mar adentro. En ese momento pensó, si hago señas, porque me estoy ahogando, nadie me verá, nadie vendrá a rescatarme. Distancia de rescate nula. Solo nadar con todas mis fuerzas hacia la orilla, y al llegar, besar y abrazar las aguas vivas, sentir toda su quemazón en mi cuerpo exhausto y saber que estoy viva. Que le gané a la corriente, que entendí los letreros, que sus escuetas dos palabras encierran mucho más. Son profundidades insondables. Recién acabamos de escuchar... Alicia. Todo es verdad, de lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. Yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día sí me echó a volar, volar, volar. Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad. Que los amigos vienen y van, y lo que brilla puede opacar, y que también la oscuridad me puede alumbrar, y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día sí me echó a volar, volar, volar? Oh. Thank you. ¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Bueno, seguimos en el último programa de Radio Como Andamio, Centro Comunitario Andamio de Marisa Wagner. ¿Qué tenemos para contar hoy? ¿Qué era que teníamos, Pato? Mara nos va a compartir una dinámica, que ahí nos va a contar de qué se trata. Yo traje para recomendar un libro que me gusta mucho, que se llama Todo lo que necesito existe ya en mí, que es de Rupi Kaur. Y es un libro de poemas que adoro. Sí. Y quiero hacer un ejercicio con este libro. ¿Les gustaría hacerlo? Sí, por supuesto, sí. Adelante. Bueno, Como tenemos poco contanos. Tiempo, vamos a armar una especie de oráculo colectivo. Así que la gente en su casa también lo puede hacer. O sea que todos los que nos están escuchando, atentos a este momento. Vamos a elegir tres números. Tres personas de este grupo me tienen que decir un número, del 11 al 192. Daniela, ¿qué número? 17. 17. Eduardo. 34. 22, dicen por acá. El loco. Mara, ¿qué es un oráculo? Ay, qué difícil es un oráculo. Es como un mensaje que necesitamos escuchar y que abrimos los oídos a que llegue a nosotros. Bueno, vamos a elegir. ¿Vieron cuando uno tiene dudas? Como sí. Dudas y se hace preguntas. Bueno, los oráculos los abrimos como para descubrir respuestas de lo que necesitamos saber. Suena medio hippie, ¿no? Todo, sí. Pero vamos a hacerlo para entender qué es. Porque es más fácil aprenderlo mientras lo hacemos que explicarlo. Entonces elegimos tres números. 17, 34 y 22. Tienen que pensar en uno de estos números. Todos, porque digo, Luciano dijiste el 22 y por acá dijeron 17 y 34. Los demás tenemos que elegir uno de esos números. Pensémoslo por lo menos. 22. Está bien. Pensémoslo, ¿no? ¿Yo puedo opinar? Sí, por supuesto. Yo puedo. Todas las voces son oídas en este programa y en este centro comunitario. 22 entonces. Bueno, todos elegimos. Sí. Bueno, vamos al libro a ver. Todos los que eligieron el 17, atentos. 17, 17, a ver, ¿puedo chumear? 17. ¿Quiénes? Levantamos la mano, a ver quiénes eligieron el 17. Daniela, 17. Lucía, Ángel. Bueno, este es un libro de poemas, para comentar un poco lo que vamos a escuchar, de una mujer que ha vivido situaciones de violencia a lo largo de su vida, situaciones feas, situaciones... No estaba la época de... ¿cómo que se llama cuando se le pega a las mujeres? No, es una mujer criada en el feminismo, pero eso no significa que no haya sufrido. ¿No? Son cuestiones, eso es un debate para otro programa, ¿no? Del feminismo, pero bueno, como para entender, es una persona, una mujer que ha sufrido mucho y de todo ese dolor escribe este libro. ¿Sí? Mirá vos, es como que toma su historia y hace este libro. Claro, es como un libro sobre la historia del oso, pero en este caso de Rupi Kaur. ¿Y Rupi Kaur es argentina? No. ¿Será ella? A ese le quiere poema. ¿De dónde es? Rupi Kaur es poeta, artista y creadora. Tiene 22 años. Y escribió y dibujó este libro. También los dibujos son de ella. ¿Te lo permitís? Oye, ahora te lo voy a pasar, pero cuando termine de leer, ¿te parece? Creo que es hindú, si no estoy... A ver. Que el libro original está escrito en otro idioma y sí. Alguien se ocupó de traducirlo. Sí, la traducción es de Elvira Sastre, que es una poeta europea que también me encanta. Es española. ¿Ah, española? Mira. Sí, de España. Pero bueno. Vamos, Rupi. Vamos con el oráculo que... Bueno, vamos, que no tenemos bueno, tiempo. Bueno, es fuerte, es para pensar. 17, todos los que dijeron 17 no lo tienen que decir, solo pensar. La depresión es silenciosa, nunca la oyes llegar y de repente es la voz más fuerte de tu cabeza. culpado. 17. Rupi. Vamos con 34. Todos los que están en su casa también háganlo. Piensen 17, 34 y 22 y se llevan este mensaje. 34. Cuidado, sí, es una poeta. 34. Todos los que eligieron 34, atentos. No soy mis peores días. No soy lo que me ocurrió. Recordatorio. Mirá, qué linda frase. 22. Las personas que eligieron 22, 22. Vamos, bueno, vamos a ver qué mensaje te da el destino, el universo, la vida. Si supieras aceptar que la perfección es imposible, ¿con qué dejarías de obsesionarte? ¡Opa! El feminismo. Con el feminismo, justamente no. El feminismo es una lucha que estamos dando y seguiremos dando, Oso. Pero bueno, ¿quieren que digamos otra vez? 22 entonces, a todos los que nos escuchan y los que estamos acá y lo eligieron. 22. Si supieras aceptar que la perfección es imposible, ¿con qué dejarías de obsesionarte? Bien. Vamos con el 34. Todos los que dijeron 34. Será mujer mía. 34. No soy mis peores días, no soy lo que me ocurrió. Recordarlo. 17. Los que elegimos 17. La depresión es silenciosa, nunca la oyes llegar y de repente es la voz más fuerte de tu cabeza. Rupi Kaur, todo lo que necesito existe ya en mí. Gracias, bueno, Rupi. Gracias. Estos son oráculos, ¿entendió ahora? Cuando la escuchas, al final siempre te quedas. Radio Universidad 88.9. Hola, buenas tardes. Nos estamos despidiendo con Moni, con Bonifacio, que nos va a poner una poesía. Bueno, gracias. Otro. Y acá volvemos a aquellos que no son conocidos, pero sí son premiados. En este caso, René Ferrer de Arrillaga. Premio en el homenaje cincuentenario en defensa del Chaco, primer premio, y una poesía hermosa. ¿Por qué? Ese es el nombre de la poesía, ¿eh? ¿Por qué? Perdón, Boni, pero se escuchó algo mágico también, se ve que esa poesía es mágica, escuchamos. Es realmente, escúchala. Hay preguntas que solo se desvelan bajo un claro de estrellas entornadas. Preguntas que trastornan el brillo inaccesible de las constelaciones. Somos los caminantes de un lucero, signados por un surco visionario. Habitantes de un redil donde clarea un relente de angustia, coordenada e indeleble de vastas lejanías orográficas, en constante garúa de hora y ansia. ¿Por qué? Porque te amo. Bueno, chicos, buenas tardes, oyentes, estamos acá en la radio pasando la bárbaro con un poema que acaba de leernos acá Boni, muy muy lindo, y me parece un tema muy muy especial para acorde a eso, un tema de Serrat, que vendría bárbaro. Vamos a leer a los muchachos de la radio si tienen algo especial para cerrar. Valga la redundancia, para cerrar yo diría Serrat. Hoy puede ser un gran día. Así que en la 88.9 de su dial suena Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.